Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria. También nos puedes seguir en directo en la página web todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Te recuerdo, además, nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y nuestro perfil de Twitter es el siguiente, @intangible-23. Hoy miércoles seguramente acabaremos escuchando algo de música electrónica, pero antes vamos a conocer uno de los nuevos lanzamientos de Just Noise con este fragmento de su disco Instruments. Este era un fragmento del disco Instruments que ha sacado recientemente Jazz Noise. Ese es el alias de nuestro invitado Sergio Sánchez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a José. ¿Qué tal? Por un lado vamos a hablar de este disco que se ha publicado en formato CD en Lucinia Discos. Y por el otro, pues presentaremos ese nuevo archivo sonoro que tú diriges y que se llama República Ibérica Ruidista. Pero entonces empecemos por el disco del que hemos escuchado un fragmento, Instrumentos. Uno de los primeros trabajos tuyos que se publican en formato CD con todas las de la ley, ¿no? Pues sí, porque normalmente la mayoría de mis trabajos suelen ser editados en net labels, tanto en España como en el extranjero, y luego también en formato físico, en CD, normalmente he participado en recopilatorios de diverso tipo, de música experimental siempre, claro. Y esta es la primera oportunidad que tengo de editar un disco en solitario, lo que pasa que no es un disco al uso, o sea, solo mío, quiero decir. Si quieres te explico brevemente en qué consiste este disco y por qué se llama Instruments. Claro, adelante. Este disco es un pequeño mosaico, una serie de pequeños episodios sonoros sónicos en el que he elaborado varios músicos experimentales de todo tipo de la escena española, tanto algunos de la vanguardia y del underground históricos, como por ejemplo Tina Hill o... por ejemplo, también Miguel Ángel Ruiz, conocido como Orfeo Gagarin, Javier Piñango, incluso ha colaborado Mark Cunningham, que con la trompeta, que era uno de los miembros activos de la escena neoyorquina del punk, de la no wave de finales de los 70. Tenía un grupo que se llamaba Mars. Pues han colaborado muchos artistas con diferentes instrumentos y la idea era, por lo interesante, era que me enviaran una pequeña micropieza de un minuto aproximadamente con diferentes instrumentos de todo tipo. Hay muchos sintetizadores, Oberheim, Korg, MS-20, perdón, el KBR-77, también el MS-20, hay giradiscos, violines, violonchelos, oboes, clarinete, etcétera. Entonces cada uno iba enviando su pista de audio sin conocer lo que había enviado el resto y era totalmente una improvisación libre. No había directrices. Entonces todo lo que yo recibí lo procesé, modifiqué los sonidos porque la mayoría iban grabados de forma natural, no iban ya transformados, otros sí. Y entonces lo que hice yo fue una especie de... no sé cómo llamarte, una sinfonía o ensamblaje sonoro cuyo hilo conductor era pues una dialéctica instrumental con otro prima interpretativo diferente. Porque en este fragmento que hemos escuchado pues sonaban en efecto diferentes instrumentos ya en esos primeros minutos de viento, electrónicos, algunas voces también, y bueno, ¿te costó dar una forma coherente a todos esos materiales? Lo difícil era eso, o sea, lo sencillo hubiera sido solicitarle a los músicos un determinado sonido o melodía o no melodía para luego yo ir trabajando con ellos como si fuera una especie de... Mi partitura y mi instrumento ha sido el software y he ido trabajando y modificando y transformando esos sonidos. Pero lo interesante y atractivo era combinar esa serie de sonidos por a nivel estético, por los diferentes matices y empastes, toda esa gama variada de sonidos. Como bien has dicho, también hay voces. En ese extracto que habéis emitido, bueno, a lo mejor creo que no sale. Hay voces guturales, por ejemplo, de Juan Craig, que era uno de los miembros míticos de Macromasa. También hay spoken word en el disco de una poetisa mallorquina que se llama Irene Lassen. Y también lo más bonito ha sido la colaboración de unos chicos de un instituto de bachillerato de Murcia, que se llama Florida Blanca, coordinados y dirigidos por su profesor, que se llama Juan Jesús Yelo. Y entonces ellos me enviaron varias piezas corales, algunas improvisadoras y otras de algún artista mítico de la vanguardia española como Jones Barber. Me lo enviaron y lo que yo he ido ha ido transformando pues esas voces que creo que al principio suenan en ese extracto. Que también quiero aclarar que el extracto que habéis pinchado ahora es una toma alternativa diferente a la del disco. No es un extracto tal cual como suena el disco. El disco es incluso yo creo que más denso todavía. Es un ejemplo promocional entonces de lo que es este disco Instruments y el fragmento en cuestión pues está colgado en Bandcamp y en YouTube bajo licencia Creative Commons, pero entonces si queremos escuchar el disco completo tenemos que adquirirlo a través del sello Luscinia. Háblanos un poco de este sello. Pues si quieren adquirir el disco, tienen que entrar en luciniaruidemos.org. Y creo, no, la verdad es que ahora no sé, creo que se está vendiendo sobre unos 6 euros y es una única, esta pieza es una única pista de 60 minutos. Entonces, ¿cómo me has comentado cómo se puede adquirir, ¿no? Ah, bueno, que te hablara del sello, vale. Este sello es granadino, es una especie de hijo heredero de un sello net label que se llamaba Ruidemos, también creado por la misma persona, que es una chica que se llama Sara Bacher, y la verdad es que posiblemente sea de los mejores sellos que hay ahora mismo funcionando en España a nivel de música alternativa, experimental, electrónica, bailable también. Y que creo que está empezando a tener relativo éxito. Fue invitado a participar en una feria de arte que se llama Estampa en el Matadero, y ahí tuvo bastante difusión y éxito. Muy bien, y como ya has comentado antes, la mayor parte de tu trabajo está disponible en diferentes netlabels o sellos virtuales. Y además, pues tú hace un tiempo pusiste en marcha un proyecto llamado Micropolítica y ahora has pasado la página y has presentado un nuevo archivo sonoro que se llama República Ibérica Ruidista. De hecho, la última vez que te tuvimos en el programa, Sergio, fue para presentar Micropolítica. Cuéntanos un poco lo que ha ocurrido desde entonces y por qué has decidido empezar esta nueva aventura. Pues el net label que codirigí junto con un amigo de Venezuela, se llamaba Micropolítica, estaba centrado exclusivamente en más que la estética sonora, en los asuntos políticos, de denuncia, de todo tipo. Y era música experimental, igual que ahora, igual con República Ibérica Ruidista. Lo que pasa que al final pues decidimos pasar página y he tomado la decisión de pues crear otro net label. Es un archivo sonoro también como el otro, de libre descarga, y se llama, pueden encontrar buscando en cualquier buscador tipo Google, República Ibérica Ruidista 17, y es un WordPress. Al igual que para localizar todo mi trabajo que está perdido y en diferentes sellos, páginas, redes sociales, etcétera, pues poniendo Jazz Noise, jazz como o sea, música jazz, Jazz Noise con Z, Noise con Z, WordPress, ahí puedo localizar o ser, por ejemplo, la base para ir investigando las músicas y colaboraciones que hago con otros artistas. Entonces, esto de República Ibérica Ruidista parte de un grupo social de Facebook que consideré crear porque la falta de conexión que había entre los distintos músicos o artistas o sea, de arte sonoro y de vanguardia que había en la península, no solo en España, sino en Portugal, pues era una manera de integrar, coordinar, organizar conciertos, festivales y incluso poder crear eventos, incluso discos colaborativos, etcétera. Y por eso se creó República Ibérica Ruidista. Partiendo de eso, consideré pues, crear un net label para difundir sobre todo la música de artistas que no suelen ser radiados ni promocionados pues por la prensa especializada que suele estar orientada al pop y el rock, o por ejemplo que no tienen cabida en sellos discográficos, porque la mayoría de los artistas que hay en España, más que editar en CD físico, editan en net labels, la verdad. Y también otra característica del sello es que no está orientado solamente a la política, sino también tienen diferentes matices sonoros, desde la música experimental, la música improvisatoria y el free, el drone, pues en las grabaciones de campo sobre todo, incluso el noise y la música más áspera y arriesgada. Estamos hablando aquí en Intangible 23 con Sergio Sánchez, alias Just Noise, y conociendo ese nuevo archivo sonoro que se llama República Ibérica Ruidista. Se puso en marcha a finales del año pasado y ya cuentan con 7 referencias. Podríamos empezar, Sergio, si te parece, comentando los 2 discos tuyos como Just Noise que hay en República Ibérica Ruidista. Creo que el último publicado como Jazz Noise es Iberia número 3, la tercera parte. La primera se publicó en el sello Ruidemos, que antes he citado. La segunda parte en un sello, en un label catalán que se llama SpaceNet Lab. Y esta tercera parte pues, ha sido publicada aquí. Es una serie mastodóntica porque, bueno, no sé hasta qué volumen llegará, pero es una idea conceptual de que son las grabaciones de campo manipuladas y transformadas sin un único instrumento y son grabaciones realizadas en la península. Este último disco pues son grabaciones grabadas en Valencia, pues, en sitios significativos a nivel sonoro, urbanos y naturaleza, pues en Valencia, Murcia, Castellón, Madrid, Lisboa, etcétera. Y nada, pueden escuchar el disco entrando en la página y luego les remite al pinchar en el número de la referencia a la página de Archive.org, que es donde ahí la gente puede escuchar y descargar gratuitamente los discos. La primera referencia a nivel simbólico fue la reedición, porque voy a ir reeditando casi todos los discos que se publicaron en Micropolítica, porque ahora no se pueden escuchar ni descargar. Fue el disco, el recopilatorio, que creo que es el único de música experimental sobre el 15M, que se llamaba 15M, Un Minuto para la Historia. Eran pequeñas grabaciones de diferentes artistas experimentales y de arte sonoro, en favor de, pues eso, apoyando el movimiento 15M. Y luego también hay un alias, un proyecto mío un poco más abrasivo y radical, que se llama Mao Sound System, en el que ahí pues doy rienda suelta a los sonidos más tremendos y ruidistas, utilizando como arma arrojadiza hacia los tímpanos un sampler, un pequeño sampler que se llama SP202, y que también tiene una base muy política, la verdad. Pues ese disco es un disco conceptual de diferentes obras desde el 2006 al 2011, que tienen como lema, pues eso, lo que es el imperialismo, pues eso, guerras, invasiones, golpes de Estado, etcétera, a lo largo de las últimas décadas. Bueno, recapitulando, hasta ahora han aparecido 7 lanzamientos en este archivo sonoro, República Ibérica Ruidista, empezando por esa reedición del recopilatorio Un Minuto para la Historia, relacionado con el 15M. También esos trabajos tuyos, Sergio. Y luego, manteniendo la vertiente política, el segundo lanzamiento eran unas grabaciones de campo de un artista que conocemos bastante bien por aquí también en el programa, Jorge Marredo, sobre el 15M de 2011 entonces, pero que no las había podido editar hasta ahora, ¿no? Iba a publicarse en Micropolítica, pero al final no pudo ser y como me interesó bastante el trabajo que hizo, pues decidimos editarlo, esperar unos meses y editarlo en República Ibérica. Lo interesante de esa grabación es que por ahí hay muchas grabaciones de campo sobre el 15M, pero es una única pista que hizo Jorge. Uno de los momentos ahí pues más recientes del movimiento de protesta es una deriva sonora. Comienza la manifestación hasta el final, no recuerdo dónde finaliza, no sé si era en la Puerta del Sol, y es una grabación de pues aproximadamente unos 20 y pico, no llega a 30 minutos. No hay manipulación, simplemente pues supongo que en la masterización, en lo que es la ecualización y poco más. Pues vamos a poner un fragmento de esta grabación de campo de Jorge Marredo, titulada De ópera a la plaza de San Jerónimo, pasando por Sol. Hemos extraído este par de minutos de la pieza de ópera a la plaza de San Jerónimo, pasando por Sol, una grabación de campo del 15M en 2011, llevada a cabo por Jorge Marredo y ahora publicada por el archivo sonoro República Ibérica Ruidista, del que se encarga nuestro invitado de hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, Sergio Sánchez, alias Jazz Noise. Y bueno, Sergio, ya en la anterior entrevista que habíamos tenido, hablamos de la implicación política que puede tener el arte sonoro. Y aunque ya has dicho que con República Ibérica Ruidista amplían un poco los horizontes, pero esa idea sigue ahí, ¿no? Sí, eso está latente porque considero que cualquier artista a nivel general, no de músico o especializado en arte sonoro y otro tipo de músicas y sonidos, creo que debe ser partícipe y tomar posición en la sociedad en la que vive y protestar o criticar o cuestionar todo lo que considera injusto. Esa es mi posición y la de muchos artistas, afortunadamente, aquí en este país, porque la verdad es que llevamos una década o un tiempo en el que muchos artistas pues son un poco ombliguistas y miran para otro lado, la verdad. Pues esta era la contribución de Jorge Marredo al catálogo de República Ibérica Ruidista. Él también emplea el nombre de Satisfacción Lab y tiene varios trabajos publicados en sellos virtuales. Y antes mencionabas ese otro proyecto tuyo, Sergio, Mao Sound System. Vamos a poner un tema de ese álbum, Invasión USA. El titulado Manifiesto Ácido dura unos 2 minutos. ¿Nos puedes hacer una introducción? Simplemente fue una manipulación con sampler de una pequeña base de una Roland, la mítica Roland TB-303. Y es habla de pues eso, la introducción. Hay una pieza, con el sonido no, pero hay una pieza que trata un poco también de este tema, del tema de las drogas y la introducción en los barrios obreros. Entonces, pues esta pieza es una de las pocas que hay donde hay música electrónica con instrumentos, sampler, etcétera. Es un poco Timothy Lee o algo así, un poco LSD, la verdad. De acuerdo, pues escuchamos ya este manifiesto ácido de Mao Sound System. Ahí estaba este tema, Manifiesto Ácido, incluido en el trabajo Invasión USA de Mao Sound System, disponible dentro del catálogo del archivo sonoro República Ibérica Ruidista. Y seguimos hablando aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con Sergio Sánchez. Ya vamos terminando esta entrevista. Entonces, Sergio, me gustaría que nos contases qué ideas o proyectos tienes para el futuro de República Ibérica Ruidista, porque sí que Ha surgido un interés en torno al sello y me parece que tienes algunas ideas interesantes, ¿no? Pues la verdad es que hay ideas y hay que intentar pues plasmarlas, pero por ejemplo una de las ideas, por ejemplo, es crear una serie de trabajo de trabajos sobre manipulación de instrumentos analógicos, o sea, sintetizadores clásicos, de Korg, etcétera. Y la próxima referencia, intentaremos siempre, por cierto, aunque no siempre se ha podido publicar todos los lunes, y casi semanalmente, si podemos, para difundir toda la obra de la mayoría de los artistas que nos interesan, pues esta serie, como te decía, es sobre manipulación de instrumentos, sintetizadores clásicos. Entonces hay un músico catalán afincado en Almería, creo que se llama Josep María Soler, un auténtico fan y coleccionista de este tipo de instrumentos, y nos va a presentar un trabajo de casi media hora manipulando ese instrumento. Posiblemente tengamos otras referencias, se lo he posteado a otros músicos como Javier Piñango para que nos envíe un disco sobre su trabajo y manipulación de un Korg, el mítico Korg MS-20. Queremos fomentar la colaboración y participación entre la dialéctica sonora de diferentes artistas, porque creemos que yo considero que es muy importante y da riqueza a los músicos que colaboran y participan. Tengo en mente también crear una serie también de mixtape sobre música Creative Commons, de música experimental, fomentando y apoyando a otros sellos. Y bueno, hay más cosas ahí, pero bueno, todavía no quiero hablar porque está la cosa un poco verde, pero sí, iremos haciendo cosillas. De momento esas ya son bastantes ideas, teniendo en cuenta que ustedes están empezando. Bueno, pues nos vamos a quedar por último con el lanzamiento más reciente de República Ibérica Ruidista, protagonizado por Víctor Sequí, quien forma parte de la banda de música improvisada El Trío Antimanierista. ¿Qué nos puedes contar de este disco, Sergio? Se titula Banda Interina. Sí, supongo, la verdad es que no he hablado mucho con el artista del disco, normalmente, supongo como te habrán contado otros músicos, nosotros lo que funcionamos es vía WeTransfer, YouSendit, correo, redes sociales, y nos vamos enviando pues, archivos para trabajar conjuntamente o, por ejemplo, para difundir y editar música. Víctor, yo ya colaboré con ellos en un disco que editó el sello Ruidemos. Con Trío Antimanierista, un disco que se llamaba Vórtice, también de libre descarga, que eso creo, me parece que sería del año 2009 o 2010, aproximadamente, creo que 2009. Pues este disco yo creo que es un disco en solitario de Víctor, en el que colaboran miembros titulares, podríamos decir, de Trío Antimanierista, y él lo que ha hecho es grabar, improvisar sobre bases lupeadas. Y los instrumentos, pues ahora no recuerdo, no tengo aquí la información porque me ha pillado en la FNAC, un descanso en el trabajo. Pero creo que colaboraban algunos miembros del Trío Antimanierista y suena pues trompetas, clarinetes, etcétera. Yo creo que es un trabajo bastante interesante. Muy bien. Y por eso lo hemos publicado, ¿no? Nos gustaba mucho. Por supuesto. Pues ya terminamos entonces. Gracias por estar una vez más aquí en el programa, Sergio Sánchez, alias Just Noise. Recomendamos a nuestros oyentes que se pasen por la página de República Ibérica Ruidista en la dirección republicaibéricaruidista17.wordpress.com. Pues nada, Sergio, mucha suerte con el archivo sonoro. Muchas gracias a ti por tu importante labor de difusión. Y vamos entonces con el segundo tema de este disco, Banda Interina, de Víctor Sequí. hay un trocito instrumental que se va repitiendo. Ese sería el loop o bucle, y sobre esa base se van añadiendo los diferentes instrumentos de viento en este segundo tema del álbum Banda Interina de Víctor Sequí, integrante del trío Antimanierista. Es un lanzamiento del archivo sonoro República Ibérica Ruidista. Hemos estado hablando en los anteriores minutos con su responsable, Sergio Sánchez, alias Jazz Noise. Y ahora, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a tener ocasión de poner algo de buena música electrónica aquí en Intangible 23, empezando por el tema Discovering Atlantis, descubriendo la Atlántida de Whitley. Thank you. más que Descubriendo la Atlántida, esto quizás debería titularse Descubriendo Ibiza, pero sea como sea, se trata de un auténtico temazo de Whitley. Aparece en el disco Wonderful Island, Isla Maravillosa, que Whitley compartió con el artista Love Through Cannibalism, a quien hemos entrevistado aquí en Intangible 23 hace escasas fechas. Bueno, pues en esta recta final del programa de hoy miércoles vamos a repasar un par de lanzamientos del label Shuffle Brain. Primero con el tema Stealth of Light de Cassie Cat. Ahora sí que vamos llegando al final. Hemos puesto el tema Stealth of Light de Cassie Cat. Aparece en el álbum Geo Under Moon, una referencia del sello Shuffle Brain. y en esa misma netlabel encontramos el disco Samudaya de Naru. Va a sonar hoy por último el tema que da título a ese trabajo, es decir, Samudaya. Con este segundo tema sacado del catálogo del sello ruso Shuffle Brain, terminamos hoy aquí en Intangible 23. Era la canción Samudaya del disco del mismo título y la firmaba Naru. Nos despedimos ya por tanto aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico ya la conoces, intangible23radio@gmail.com. Estamos disponibles para todo aquello que nos quieras contar o proponer. Y asimismo nos puedes encontrar en Facebook y en Twitter, ahí con el perfil @intangible-23. Así que nada, hasta mañana jueves. Pretendemos repasar el catálogo del sello Mamá Vinila. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría y esperamos seguir escuchando cosas completamente distintas.